Hablamos de la presidenta de la Asociación Pampeana de Hockey. Ella es Mariela Segovia. ¿Qué tal, Mariela? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien por acá? Todo muy bien. La verdad que hace unos días se presentó, pero bueno, arranca esta semana el Campeonato Regional de Clubes de aquí, de la provincia de Hockey. ¿Qué novedades hay al respecto? Y bueno, que nos cuentes de qué trata. Sí, comienzo nuevamente porque no sé dónde no pasa se había cortado. Les comentaba que sí, habíamos hecho el anuncio, la conferencia de prensa de este campeonato, que somos locales, que es de toda la región patagónica, y que en esta oportunidad recibimos a las nenas del sub-14, las peques de la categoría menor que tienen competencia en nuestra asociación. Y una categoría que tendrá... una división que tendrá tres categorías en este certamen, en diferentes sedes, ¿es así? Nosotros tenemos, a nivel local, tenemos cuatro representantes. Va a estar jugando en el son tres torneos, ABC, bien. Tenemos cuatro representantes a nivel provincia. Bien. En el nivel A va a estar jugando La Barranca y Estudiantes, y en el C va a estar jugando el Club Deportivo Independiente y Santa Rosa Rugby. Esto se va a desarrollar en tres canchas, y que está dividido también en La Barranca, Estudiantes y Santa Rosa Rugby. Así que va a haber mucho hockey en casi toda la ciudad desparramada. Esto conlleva alrededor de 500 jugadoras. Y también después el staff, unas 70, 100 personas más, que son, los profesores, preparadores, también papás que van a acompañar, que vienen a mirar, y bueno, es sumamente importante, una movida muy importante para el hockey pampeano. Por supuesto, y está bueno para que se siga difundiendo y que siga creciendo como lo hace año tras año. ¿En qué día se va a desarrollar este torneo para comentarle a los oyentes? Por lo general, la competencia siempre se desarrolla de jueves a domingo, bien, que son las finales, pero como todos saben, este domingo tenemos que votar, así que se adelantó todo y va a ser de miércoles a sábado. Excelente. Esta oportunidad, de miércoles 15 a sábado 18. Muy bien, así que tendrán tres días a puro hockey en las tres distintas sedes que acabas de mencionar. Obviamente, sí. De nuestra provincia, con un montón de equipos de la región patagónica. ¿Y este certamen es clasificatorio para algún otro o es solamente de la región y queda acá? No, es ascenso. Obviamente que cada categoría, como te decía, tiene ABC. Perfecto. La clasificación a este certamen lo da cómo clasificaron a nivel provincial en nuestro torneo. A su vez, van ascendiendo. Si vos ganas el C, obviamente ascendés al A, al B, y así al B, al A. Y el A puede llegar a ir al nacional, que ya después tenés competencia con los mejores equipos del país. Así que está muy bueno y tenemos muy buen nivel en La Pampa. En todo este año, bueno, hace años lo venimos visualizando a nivel patagónico. Todo lo que hemos jugado tanto a nivel clubes o seleccionados, prácticamente si no trajimos campeonatos, estuvimos arriba del podio. Así que bueno, súper orgullosos de cómo estamos, a pesar de ser una provincia relativamente chica en relación a otras en habitantes. Tenemos un muy buen nivel en el deporte. Justamente a eso iba mi siguiente pregunta, de cómo veías posicionada La Pampa. Bueno, ya me la respondiste en este sentido, de que es cierto que en los últimos torneos siempre ha sido protagonista, siempre ha subido a podios o ha ganado la medalla de oro. Sí, tal cual, por eso. Pero tanto a nivel clubes, o sea que es un nivel general el que tenemos, tanto a nivel clubes cuando han ido de forma individual o como a nivel selecciones, hemos estado muy bien. Pero ahí nos cuesta, cuando vamos a lo máxima competencia con las otras provincias, estamos ahí, ascendemos y descendemos, nos cuesta un poquito porque, como vos sabés, el máximo nivel del hockey a nivel nacional e internacional se desarrolla en otra superficie en la cual nosotros no tenemos, que es agua. Nosotros jugamos en arena, cancha sintética de arena, y si bien es un montón y es un hockey espectacular, muy rápido, la cancha de agua que tienen las principales provincias es otro nivel, aún más rápido, más fuerte, y bueno, eso no tenemos la posibilidad de tener ninguna cancha, es muy costosa y no se están pudiendo desarrollar tampoco, ya prácticamente más por una razón ecológica. Mira, vos sabés que es cierto, hace un par de años, hace 2 años aproximadamente, estuve en Rosario y vi ahí en el club que tienen de hockey. Sí, esta cancha, bueno, me llamó la atención lo rápido que son, que hasta se puede ver con salpica ahí la bocha en la pista, pero no sabías que era que no se podían seguir realizando por una cuestión ecológica. ¿Qué se debe? Y básicamente por el uso, el agua que necesita para el mantenimiento de cada de cada cancha, de mantenerla húmeda, tiene que haber un sistema de drenaje que constantemente la mantenga así. Y bueno, nosotros sabemos que también estamos en una región que es bastante seca, entonces también, bueno, no es recomendable justamente para nuestra provincia, pero bueno, como todo, es una cuestión política. La otra vez pusieron una cancha, una de las últimas que se inauguró fue en Santiago del Estero, con bombos y platillos, y más que nada es lo que se busca, es poner canchas que tengan rodaje a nivel internacional, porque después básicamente van a jugar las Leonas allí y vienen equipos de otros lugares del mundo a jugar. Para desarrollarlo a nivel mundial sí necesitan esa superficie sí o sí, así que van básicamente a las provincias que tienen esa superficie. Por eso en algún momento nosotros habíamos mandado una solicitud a la Confederación, que es el ente máximo del hockey, del deporte, para solicitar la posibilidad de tener una cancha acá en La Pampa, por el hecho de que nosotros estamos prácticamente en el corazón del país y está bueno porque conectamos casi todas las provincias y a la Patagonia misma. Pero bueno, es algo, es una ilusión muy grande el poder llegar a tenerlo, pero como te decía, mucho no nos ayuda el tema de temperaturas. Y más allá de eso, ¿cómo evaluás el nivel de hoy que tiene la de canchas, de superficie que tiene nuestra provincia? Y vos estás especializada en el tema, ¿perjudica o beneficia a nivel de juego? Mira, nosotros en algún momento, no sé, en este momento hace mucho que no hicimos el estudio, pero hasta hace unos años La Pampa era la provincia que más canchas tenía en relación cancha habitante o cancha jugador. O sea que, y aparte somos una asociación muy federal, nosotros abarcamos el hockey de toda la provincia, entonces le llama la atención cuando hablamos con otras federaciones o asociaciones de que tenemos cobertura de punta a punta. El único club que no está disputando en nuestra asociación ahora, desde este año, es 25 de mayo por una cuestión pura y específicamente de dinero, porque el traslado se hacía imposible tanto ir como venir, pero hasta el año pasado, 25 de mayo, estaba participando en la Asociación Pampeana. La idea es esa, y que nuclear toda la Pampa y que darle juego tanto todas las líneas del hockey estén alineadas en una misma estructura. Excelente, sí, la verdad que sería lo ideal en este sentido. Te agradezco, Mariela, por estos minutos, te felicito por el laburo que hacen, porque sé que le ponen mucho empeño y es día a día el crecimiento del hockey aquí en La Pampa, así que te mando un abrazo grande. Y bueno, recordemos que será del 15 al 18 en las distintas sedes de aquí de nuestra provincia, para que se acerquen y vean mucho hockey y del bueno, seguramente. Sí, los esperamos a todos. En las tres canchas va a haber desarrollo del deporte, si quieren visualizarlo. Y las finales se van a estar jugando en esta oportunidad en la cancha de La Barranca. Perfecto. El día sábado alrededor de las 2 de la tarde en adelante, semis y finales, por si quieren ir a visualizar. Y si no, cualquiera de las canchas que quieran ir, serán bienvenidos. Y bueno, como decías vos, es mucho trabajo, pero como digo siempre, las pasiones no se explican. Algunas veces le dedicamos hasta más tiempo que a nuestros trabajos mismos, pero es así, es deporte, así que está muy bueno. La verdad que subrayo todo lo que decís y lo firmo abajo, porque es totalmente así, coincido 100%. Te mando un abrazo grande y nos estamos hablando en estos días. Otro para ustedes, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.